Estamos con Grisel Ñancul, Huerquén de la comunidad Licancura. Grisel, por favor, ¿nos puedes contar qué es lo que sucedió ayer? Bueno, ayer estuvimos en una actividad cultural, espiritual y política, un Nutran Cagún, cuando llegaron carabineros a desalojarlo, que fue un desalojo violento, pero nosotros como comunidad vamos a poner la resistencia y seguiremos adelante dando la lucha porque lo que estamos haciendo nosotros, reclamando nuestras tierras, es de nuestros antepasados y tenemos documentos, todo que acreditan de que esas tierras son nuestras, no estamos reclamando porque queremos. Así que seguimos adelante dando la lucha y no por el tema de que los políticos manden a desalojar y decir de que estamos haciendo usurpación. Nosotros no estamos haciendo una usurpación, nosotros estamos haciendo una ocupación que es de nuestros antepasados. Muchas gracias, Grisel.